Hoy vamos a hablar de una teología que le viene haciendo mucho daño a la fe de la gente. Me refiero a la teología de la prosperidad, en la cual los únicos que prosperan son los líderes que promueven ese absurdo. Se hacen ricos a costa de la ingenuidad y en algunos casos de la ignorancia de la gente. Hay 200 valientes que puedan decir yo voy a apartar $20. Los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, ¿quién está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. Billete es oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Hay gente que lo tiene. Y Dios te ha puesto eso. No es tuyo, es de Dios. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley. ¿A quién él hace? Trae una semilla de 7 horas al mes por 3 meses. 70 horas al mes por 3 meses. Yo no sé el tamaño de tu deuda. Yo solo sé que si usted tiene una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos la realidad desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 5, en donde hablaremos sobre el Evangelio de la Salud y la Riqueza. Para tener acceso a las notas de este episodio, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera: lejadesh.com. En el año 2006 se publicó un libro que llevaba por título El Secreto. El tema principal de este libro es que si te puedes enfocar en cosas positivas, puedes mejorar tu salud, conseguir las cosas materiales que te propongas, generar ganancias en tu negocio y, por supuesto, ser feliz. Con esta propuesta, el autor vendió en el primer año y solo en la versión inglés 19 millones de libros, algo así como la suma de $400 millones. ¿Por qué la propuesta de la prosperidad en términos materiales y de la salud es algo que mucha gente busca, casi diría yo, con desesperación? Bueno, de pronto un personaje de la mitología griega nos puede ayudar a entenderlo. Ese personaje es Narciso. La leyenda nos cuenta que él era un joven muy hermoso, pero al mismo tiempo también era una persona muy egocéntrica. La fábula nos dice que Narciso un día vio su propia imagen reflejada en el agua de un lago, y al verse, se enamoró de su propia imagen. Era tanta la atracción que Narciso sentía de sí mismo que no se podía dejar de mirar. Creo que esta actitud de Narciso ilustra muy bien a un importante sector de nuestra cultura. Un buen ejemplo de eso son los teléfonos inteligentes que usamos todos los días con cámara en el frente para que podamos tomarnos fotos a nosotros mismos. Es chistoso, pero pareciera como que todos llevamos un pequeño Narciso dentro nuestro. Y como vivimos tan fascinados con nosotros mismos, obviamente queremos lo mejor para nosotros. Y en términos terrenales, eso se traduce en dinero, salud, felicidad y mucho, mucho, mucho tiempo para poderlo disfrutar. Esta actitud de Narciso está muy bien documentada en el libro El Secreto, pero también en muchos otros aspectos de nuestra cultura. Y por supuesto, aunque no toda, pero sí un importante sector de la iglesia cristiana, no es la excepción. Sino más bien, diría yo, un importante punto de referencia, me refiero al denominado movimiento del Evangelio o la teología de la prosperidad. Una enseñanza que hace el énfasis en el hecho que si damos nuestro dinero a los pastores que promueven esta enseñanza y tenemos la suficiente fe, entonces Dios hará todo lo que le digamos. Nos dará riquezas, salud y nos hará prosperar en nuestras finanzas personales. Pero si no damos nuestro dinero, ocurrirá todo lo contrario. Es decir, no seremos prosperados ni en las finanzas ni en la salud. Una característica muy común para detectar este tipo de impostores, digo, de pastores, es que ellos son personas con tres énfasis: el dinero, Su palabra es ley y no le rinden cuentas a nadie. Ellos dicen que Dios les da mensajes o habla por medio de ellos. Y se autoproclaman ungidos de Dios o apóstoles. Y en el peor de los casos, las dos cosas. Ahora, preguntémonos. Número 1. ¿Cuál es el origen de esta enseñanza? Número 2. ¿En dónde es más visible? Y número 3. Si es algo no bíblico, si es un engaño, ¿por qué es tan popular en la iglesia? Bueno, esta es la respuesta de la primera pregunta. Mucha gente dice que este movimiento comenzó en los años 60 en los Estados Unidos. Sin embargo, este evangelio del éxito, que nace de la mala interpretación de algunos versículos bíblicos, es tan vieja como el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, menciona a líderes de la iglesia que vivían motivados por amor al dinero y otras pasiones. Por razones de tiempo, solo les voy a leer un extracto, pero los invito a que lean en sus propias Biblias o que busquen en diferentes versiones y lean la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Dice así: habrá quienes se hagan pasar por maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Por culpa de ellos, la gente hablará mal del cristianismo. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su propio vómito. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿En dónde es más visible este movimiento? En términos de denominación, aunque no se da en todas las iglesias pentecostales, la mayor cantidad de iglesias que promueve este estilo de enseñanza tiene un perfil pentecostés o carismático. Pero vuelvo a repetir, no es toda la iglesia pentecostal. Ahora, geográficamente, su presencia más fuerte está primeramente en Estados Unidos y Latinoamérica. Luego, en algún sector importante de Europa, Asia, Australia y en algunos países de África. Y para terminar, la pregunta más obvia: ¿por qué es tan popular si es un engaño? Bueno, primero, porque esta enseñanza está hecha a la medida del corazón del ser humano que no tiene su vida centrada en Jesucristo. ¿Cómo es el corazón de una persona así? Es ingenua, espiritualmente ignorante, y pretende usar a Dios como un amuleto, algo así como si fuera un genio de la lámpara que usted lo frota y le pide tres deseos. Segundo, todos los sermones de los líderes que promueven la prosperidad utilizan palabras que motivan a satisfacer deseos materiales, carnales, terrenales y temporales. Usan palabras como abundancia, multiplicación, bienestar, salud, prosperidad, esperanza, renuevo, ganancias, poder, autoridad. Y todo ese engaño adornado con algunas verdades. Sí, me escuchaste bien, no todo lo que ellos dicen es mentira. También dicen algunas cosas que son ciertas. Pero ¿quieres saber qué es algo peor que una mentira? La mentira adornada con la verdad. Y la Biblia nos advierte que eso es algo que sucede en la iglesia y te lo vuelvo a leer. Habrá quienes se hagan pasar por maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Yo no estoy diciendo que no debamos apoyar a la iglesia con nuestro dinero, si esa es nuestra voluntad, ¿verdad? Solo estoy diciendo dos cosas. Número uno, si estás en una iglesia que enseña la prosperidad, como por ejemplo los G12, salte de ahí. Número dos, únete a una iglesia en donde el dinero se use para darle de comer a los que no tienen, para ayudar a los que están enfermos, a los ancianos, a las viudas, al huérfano. No uses tu dinero para enriquecer a una persona. ni tampoco le des a Dios para que Él te dé dinero. Recuerda que Dios te pedirá cuenta de todo lo que Él te da. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Pero no basta con ser solamente un dador alegre. Debemos ser también un dador sabio, que sabe utilizar sus dones para bendecir la vida de aquellos que están en necesidad.